gente no comprende que la vida es mejor si hay amor. Si el dinero no fuera enemigo del buen sentimiento, sobraría el engaño y la vida sería mejor. Ya no hay fe en la esperanza divina, solo piensan en lo material. Y olvidamos las cosas tan lindas que nos da la vida para disfrutar. Halagados por ese dinero que nos hace esclavos de la sociedad. Es tan grande el poder del dinero que compra todas las cosas de hoy. Y te venden los buenos modales, se vende el amigo, se vende el amor. Por la plata te dan el orgullo de ser el primero, de ser el mejor. Desde niño entendí que mis sueños dependían de un fino papel, que el derecho a vivir dignamente nos viene faltando. Mil locuras por sobrevivir inventamos por él. Cuántas cosas nos brinda la vida que aún sin dinero se puede lograr. El amor que es la esencia divina que la vida misma nos puede enseñar. Y cuando nos corrompe el dinero, en vez de ayudarnos, nos hacemos mal. Es tan grande el poder del dinero que compra todas las cosas de hoy. Los buenos modales, se vende el amigo, se vende el amor. Por la plata te dan el orgullo de ser el primero, de ser el mejor.